Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tanta falta. Hoy con los pies en la tierra va a ser especial, ¿eh? Estamos con Tony Fenoy telefónicamente. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Hola, Seba, Dami, Negro, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Tonito? Bien, acá estamos. Bueno. Che, Tony, ahí estaba Francisco Martínez retirándose de contándonos. Estuvo hace un rato todo lo que hay en la revista La Pulseada de este mes. Y nos dice que hay una foto que es impresionante. Que hay un Tony Fenoy. Ajá. Pelilargo y... Y Barbetti. Pelilargo imposible. Bueno, pelilargo adelante, no sé cómo decirlo. La barba larga, la barba muy larga, sí. Y con la barba larga, claro. Sí. Hay una ahí con Cajade, parece que hay una foto de jóvenes. Mirá qué bien. Sí, pues, bueno, sí, recuerdos lindos. Y debe ser en la época que yo estaba de cura, así que con él ahí, que tenía la barba larga. Igual parece que te hicieron Photoshop, por eso tenés pelo largo, Tony. Puede ser. Tony, decías que estabas de visita a gente amiga. Sí, estoy acá en lo de Lalo Panceira, conocido de La Pulseada, que justo viene hoy una compañera, Mercedes Gañetén, una trabajadora social histórica de la época de los 60 y los 70, que fue, estuvo muy cercana al movimiento Cura del Tercer Mundo, una mujer que tiene un trabajo, ella ha creado una cosa que se llama de sistematización, ha creado todo un espacio de sistematización de conceptos colectivos y, bueno, va enseñando eso en las distintas universidad y ahora está dando un curso acá en agronomía y bueno, venía acá a cenar y Lalo nos pidió que viniéramos con Graciela y acá estamos. Bueno. Así que bueno. Bueno, Tony. Después esperando lo de mañana, sí, creo que estamos viviendo un momento terrible, creo que lo del bicentenario lo dejó claro, tanto las palabras de Macri como ver esas escenas de la gente del operativo de Independencia desfilando, Rico desfilando, bueno, toda esta onda en donde todos los genocidas o cercanos a los genocidas están viviendo su primavera y me parece que esto no se puede tolerar, porque aparte de los tarifazos y lo que fue el otro día la conferencia de prensa de Aranguren, Peña y Garabano ahí sobre el tema del gas, que fue lamentable, de un cinismo y una capacidad de mentira impresionante. Bueno, también es todo lo que están destruyendo a nivel simbólico, ¿no? Creo que todo eso revela una simbología de volver al primer centenario. Yo me parecía estar en el primer centenario de la independencia. Están repitiendo, viste que hablábamos la vez pasada, nos hacen acordar al 55, al 76, al 30... Sí, ahora vos decís el primer centenario. Son tipos, bueno, que nos hacen revisar la historia constantemente, ¿no? Totalmente, porque ellos, bueno, tienen una mirada de la historia totalmente, bueno, liberal, distrista, y bueno, ellos van quitando todo lo que tenga lugar a popular, a patriótico, bueno, eso hay que borrarlo. Y me parece que mañana, más allá de que te pueda gustar o no, que sean las cacerolas o no las cacerolas, qué importa eso, me parece que es un momento para en donde tenemos que estar todos, por lo menos acá en La Plata, en 7:50 para empezar a decirle basta, y aunque sea desorganizado, aunque sea espontáneo, aunque no tenga, aunque no sabemos dónde están los dirigentes, bueno, tendremos que ir empezando a salir, no solo para decirle no al tarifazo, sino para decirle a Macri que se vaya, hay que empezar. Por acá el problema no es Aranguren, el problema es Macri, y el que se tiene que ir es Macri. Sí, Aranguren es Macri, ¿no? Por supuesto. Jueves 14, estás hablando, porque viste que este programa se transmite en varias radios, ¿no? Mañana, jueves 14, a las 20 horas, ahí en 7:50, con un silbato, con una bubucela, con la bocina de tu auto. Cuando querés llevar una cacerola, llévala. No querés llevar cacerola, lleva otra cosa, pero un bombo, algo que haga ruido. Un redoblante, hay que hacer ruido, hay que pedir a Macri que se vaya, ¿no? Es decir, y voy a usar una frase del actual presidente. Es aquí, es ahora y es juntos. Hay que sacar a Macri. Ya lo están citando. Esto me parece increíble, Tony, escuchar. Sí. Estás usando las armas melladas por el enemigo. Exactamente. Acá un amigo postea en Facebook una placa del Museo General Belgrano. Dice, aquí donde estaba la casa de Rodríguez Peña, el 24 de mayo de 1810 por la noche, Manuel Belgrano juró a la patria y a sus compañeros presentes que si a las 3 de la tarde del día siguiente el virrey no renunciaba a fe de caballero, él lo arrojaba por la ventana de la fortaleza. La angustia, exacto. La angustia de Belgrano, ¿no? La angustia de Belgrano, sí, terrible. Bueno, algo para comentar sobre el Bicentenario y sobre los actos que se hicieron. Hemos visto Falcon Verde, hemos visto Aldo Rico. No, terrible, terrible. Pero todavía es lo que te decía, es un regreso de los muertos vivos y, bueno, ellos están viviendo su primavera, ¿no? Leer a Cecilia Pando, leer a toda esa gente. Bueno, terrible, terrible. Y me parece que hay todo eso, hay que defenderlo con uña y dientes. Hay que defenderlo con uña y dientes porque eso hace a la construcción de la patria, hace a la construcción de la subjetividad. Ellos están generando una nueva subjetividad, que es a través de la subjetividad de lo individual, del mérito personal, de que lo colectivo no importa, este tema del equipo y no de lo colectivo, que también marca una mirada empresarial de las cosas. Están avanzando en ese sentido y me parece que hay que ponerle un freno lo antes posible. Tony Fenoy, muchísimas gracias por la comunicación. Te esperamos el miércoles. El miércoles que viene vamos a hacer el programa. No sabemos todavía, Tony, pero bueno, te vamos a avisar seguro. A ver qué pasa con las vacaciones. Avisen. Abrazo grande, Tony. Bueno, un abrazo para todos ahí. Un gran abrazo. Un abrazo. Chau, un abrazo. Chao, chao. Chao, negrito lindo. Chao. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Porque van lastimando a vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada. La Pulseada. Seguimos en Radio La Pulseada. La Pulseada. Radio La Pulseada. La Pulseada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Ya me sumé al Opa de Santillán. Bueno, hoy decíamos recién, cuando hace un ratito nos estábamos hablando del tarifazo, del frío y de cómo está pasando la gente que se está perjudicando bastante con las medidas que está tomando este gobierno. Y como tratamos de darle voz a los que la están pasando mal, bastante mal, decíamos que los chicos de Chispita están necesitando pares de medias. Decíamos esos que andan descalzos, no porque estén con la calefacción alta en su casa, sino porque no hay para ponerse. Bueno, y Claudia Auge, que es la coordinadora de Chispita, hacía un pedido en el Facebook con respecto a esta posibilidad de acercar ahí pares de medias para los pibes. Estamos en comunicación telefónica para que Claudia nos cuente un poquito cómo viene la mano del pedido y cómo están los pibes ahí de Chispita. ¿Cómo estás, Claudia? Damián te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, gente? ¿Bien? Bien. ¿Y vos? Bueno, bien. Acá andamos. Bueno, Clau, contanos un poquito, qué es lo que están necesitando, cómo lo puede acercar la gente. Mira, vos es que, yo creo que ya había hablado hace un tiempito atrás, donde veíamos que estaban apareciendo otra vez, ¿no?, los nenes muy desabrigados y desaliñados y lo que veníamos, el miedo, el temor mío era que volvieran tiempos ya conocidos, ¿no? Y vos sabés que, bueno, por suerte, gracias a Dios, apareció una donación de zapatillas y camperitas y pulovercitos, donde hicimos una selección y, bueno, pero ¿qué pasó? Nos encontramos que no hay medias en casa, no hay medias en Chispita, que a veces han donado la gente, y todos se querían poner las zapatillas nuevas, ¿no?, y los pies helados, ¿viste? Tenían los piecitos fríos y se los calentamos en el horno. Un poquito así prendimos el horno y yo dije, no dudo, yo ante estas cosas, me puede, y al toque lo publiqué. Digo, esto no puede ser. Entonces publiqué y apelo a mis amigos, conocidos y ahora a ustedes, donde necesito, yo medias de adolescente yo hay, ¿no?, porque hemos recibido donaciones, pero me falta de 4 añitos, de 3 añitos a 10, más o menos. No hay, son grandes, es para adultos. ¿A dónde hay que llevarlas, Claudia, las medias? A Chispita, me encantaría recibirlos, obviamente, pero ahora entramos en receso. Yo te voy a dar la dirección donde está mi hijo y donde también estoy yo, que las recibimos, que es una retrocopia, una fotocopiadora chiquita que está en 149... 65, casi 66. Es un kiosco y fotocopiadora donde ahí me van a encontrar. Podés dar, yo les doy mi celular, es el 15 591 9715. También me pueden llamar y acordamos, y el fin de semana yo estoy en mi casa, me lo pueden traer a casa, yo les doy la dirección si me llaman, no hay ningún problema. Y ya les digo, en Chispita vamos a estar obviamente el viernes, y también vamos a estar el lunes, porque con el receso que comienza, vamos a entregar, sabemos que el Banco de Alimentos nos cortó todo alimento no perecedero, así que, pero no me voy a quedar con nada. O sea, tomamos la decisión con las chicas también de que estas semanas, para paliar el frío, vamos a entregar a los nenes de Chispita, que son 50, la mercadería que haya. Y que después Dios provea, no lo sé. A mí esto de guardar para... No. Hoy no podemos guardar. Hoy no, yo no puedo guardar, hoy no me puedo quedar para pensar en mañana, no. Hoy lo doy porque hoy es la urgencia. Las patitas frías son hoy, chicos, es así. Y hoy es el frío. Es más, la mayoría ni siquiera, y es que uno siempre sabe que yo trabajo en cuanto a la prevención, primero, principalmente los derechos del pibe, y después la prevención, donde queremos que el chico no esté con la estufa porque están enganchados, y donde están, hace frío, y donde ellos nos cuentan, bueno, de que ellos se acuestan vestidos, ¿no? Porque es una manera también de enseñarles de que en vez de prender una estufa que queden solitos al otro día porque mamá trabaja, traten de no usar estufa y de abrigarse y de vestirse para dormir, ¿no? Así que, bueno, yo, no sé, gente, apelo a la radio, que sé que mucha gente la escucha, pidiendo esto, medias en ese tamaño, ¿no? De 4 añitos a 10. Sí. Y más o menos son 2 tamaños, porque eso es lo que se vende. Y bueno, y esto, ¿no? Estoy, yo también hablo el nombre me doy el permiso yo, de casa de bebés, porque también casa de bebé tiene bebés, tiene desde, no sé, de los 6 meses a los 5 añitos también. Y también, como él, decíamos que si bien la donación vino que recibió el centro de donaciones del padre Cajade, agradezco también, por supuesto, a Ficho, que José Cajade y a Cecilia Cajade, donde están organizando todo lo que ha venido, a Martina Tartara también. Pero bueno, justamente las medias no aparecieron. Entonces, por eso que yo me metí en mi Facebook a pedir. Bien. Acá Marcelo te quiere decir algo, Claudia. Bueno. Por más que no tengan las medias los chiquititos, los presidentes no se tienen que cuidar de los chicos. Uh-huh. Porque los chicos tienen que estar bien. Por supuesto, Marcela. Por eso que la lucha es diaria, y porque por eso que a mí, al contrario, voy a hablar con ustedes las veces que me llamen, y con cualquiera. Yo a veces siempre, vos sabés que siempre, yo tengo también un sueño, ¿no? Uh-huh. Que me visite alguno, el intendente, un delegado, porque hablar educadamente y plantear, porque me parece que no saben lo que están haciendo. Entonces, con los chicos, no. Uh-huh. Con los chicos, como decía Carlito Cajade. Exacto. Con los pibes no se jode, ¿eh? Uh-huh. Nunca. Y eso te puedo asegurar, yo ya tengo 53 y el resto que me quede, con los pibes no se jode. Con el chico no. Con el frío, no. Y con el hambre menos, obvio. ¿Y con los políticos esto que se quieren que doñe el mundo? No. Exacto. Vamos a ser sinceros. Digamos, yo creo que Macri... Que se vaya. Que se vaya y que no se meta con los chicos. Con los chicos, no. Exacto. Bueno, Clau, hacemos... Bueno, reiteramos este pedido, y cualquier cosa se nos ubican. Igual nosotros también ofrecimos recién también, bueno, aparte de nuestros Facebooks personales, de la revista también y los teléfonos de la obra, digamos, para los que quieran donar. Es fácil comunicarse, nos encuentran fácil, así que... Muchas gracias. Bueno, vamos a estar tratando ahí de colaborar. Bueno, mi nombre es Claudia Auge, por si me buscan también en Facebook, y si hay que ir a buscarlas, bueno, me pongo de acuerdo y vamos a buscarlas. ¿sí? Dale, dale, así dale. Que mil gracias, chicos, y bueno, todo lo mejor para ustedes. Y otra vez, gracias. Dale. Gracias por acordarse siempre de, bueno, obviamente que están laburan para eso, para los pibes. Un abrazo grande, Claudia. Un abrazo enorme. Abrazo a los pibes. Yo también, Marcelito, muchísimo. Gracias. ¿Cómo decirles que cuando ellos andan en patas y en remera en pleno julio, pisando el suelo venenoso que pisan, no es porque ahorran gas, no tienen gas, ni frazadas para envolverse, ni una bolsita de sueños como combustible, no es porque ahorran electricidad, los funcionarios dicen que están colgados, no es porque en las casillas con puerta de nylon negro hay losa radiante, es porque la garrafa es inalcanzable, y de la garrafa nadie habla, porque la garrafa es un unicornio, es el unicornio de los pobres. Esto dice Silvia Melo en una nota que escribió para la agencia Pelota de Trapo. Chaqueta roja y después si la trampa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tiene que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Música. Seguimos en la Pulseada Radio. Muy bien. ¡Opa! ¡Opa! Seguimos en la Pulseada Radio. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno. ¡Ay, qué lindo, Roberto! Y como los que nos quedamos por acá, en la ciudad de La Plata, con nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y amigos. Amigos y los amiga. Que somos grandes también. Tenemos como siempre una cantidad de tiempo impresionante, sí. Como siempre, una invitación para hacerle a uno de los lugares más lindos que tiene esta ciudad, sí, que señor. Es la Biblioteca Popular Infantil del otro lado del árbol. Sí, señor. Estamos en comunicación telefónica con Paula. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Bien. Hola, muy Paula. Bien. Hola, ¿cómo andas, Marcelito? Bien, ¿y vos, preciosa? Todo muy bien, muy bien. No, Santillán impresionante. Está, sí, hoy está afiladísimo, hoy sí. Tremendo. Pará. No, está bien, está bien. Bueno, Pau, se vienen los sábados culturales en la biblioteca. Sí, bueno, nosotros en vacaciones descansamos en la semana, porque la mayoría son docentes y está bueno también tomarse un descansito, pero los días sábados vamos a estar a full en el parque con actividades culturales. Y bueno, tres sábados muy especiales. El primero que va a estar Borde Verde, que es un grupo de música infantil muy muy lindo, y al cierre una narradora pampeana que viene a hacer varias participaciones y va a pasar por la Biblia también, y además va a haber un taller también de arte que están organizando las chicas de la biblioteca. El sábado 23 va a estar el payaso Chacobachi, payaso altamente recomendable. Sí, muy grosso. Si lo conocen o lo tienen, pero sí. Lo recomiendo. Y después viene Moscoloni, bueno, un cuentero también de lujo. Y el último sábado va a estar Adolfito, que es un payaso muy querido por todos los platenses. Sí. Y Miguel Fo, también otro cuentero, un gallego divino, que siempre que puede nos acompaña. Así que una programación, la verdad que espectacular para las vacaciones. Todo gratuito, como siempre en la Biblia, los espectáculos en el parque, a la gorra, para que todos podamos disfrutar, tomarnos unos mates, ir abrigaditos, porque se viene una ola polar el sábado justo. Ajá. Así que ponerse bufanda, guantes de lana y ir a la plaza. Bien, entonces reiteramos, estos van a ser los sábados culturales de la biblioteca del otro lado del árbol, que es más o menos se realizan entre las 14 y las 18 horas, por ahí, Pau, más o menos. Sí, a las 14 se abre la Biblia y de ahí hasta que se hace de nochecita, que es alrededor de las 6, estamos por ahí. Y también, por supuesto, se pueden ir a llevar libros para leer en casa, calentitos. Así que es un buen programa de vacaciones. Bien. Reiteramos que, bueno, la biblioteca queda en la parte cerrada, sector cerrado del Parque Saavedra, ahí en 14, 66 y 67. La biblioteca del otro lado del árbol. Ahí estaba viendo la vez pasada, Pau, en la página de la Biblio, que habían incorporado como una especie de curadora nueva ahí de libros. Sí. Contanos un poquito. Sí, eso es un proyecto en el que estamos trabajando para tener libros inclusivos para chicos ciegos y disminuidos visuales. Uh-huh. Un proyecto que se llama Libros que cuentan, manos que leen. Y bueno, cuando fuimos a la escuela 515, que es la escuela de ciegos, a contarles el proyecto y a involucrarlos también, conocimos a Abril, uh-huh. Que es una nena de alrededor de 10 años, una sí. Divina total, que nos va a ayudar a ir viendo con sus manos lo que nosotros estamos trabajando, para ver si estamos haciendo las cosas bien. Es la que lee con sus manos el braille para ver que no tenga falta de ortografía, para que todo esté en su lugar. También nos están ayudando en ese proyecto los chicos de la unidad número 9, que a través del Ágora, que es una fundación que trabaja con los pibes en diferentes talleres de emprendedorismo, ellos transcriben el braille mucho de nuestro material, así que nos están dando una mano enorme también. Y bueno, y Abril es una hermosa, hermosa, hermosa niña que apareció en el parque y que la verdad deslumbra cómo logra ver el mundo a través de sus manos sin ninguna dificultad. Qué lindo, qué lindo. Sí, ahí vimos las fotos y, bueno, decía esto Abril, que había sido declarada curadora oficial de la biblioteca para esta iniciativa, que está re bueno, digamos, cómo lo están laburando, digamos, y sí, dale. Paula, ¿las actividades que se hacían en el galponcito se siguen haciendo? ¿Se van a volver a hacer después de las vacaciones? Sí, claro, sí. Sí, todos los lunes, bueno, después de vacaciones, ¿no? Pero los lunes y los viernes hay talleres de plástica, los días martes a través de un proyecto de extensión con Bellas Artes. Hay un taller re lindo de música, los días sábados el taller de murga también. Todas las actividades continúan de la Biblio. Así que nada, contentos con todo lo que se viene. Ahora el 28 de julio recibimos un premio ahí en el CCK, en Capital, en el marco de la Feria del Libro. Nos van a entregar el premio Pregoneros, que es un premio que se entrega a espacios de promoción de la lectura, así que estamos contentos que nos den un mimo de ese tipo, así que vamos a ir en patota a recibirlo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Pau, entonces vamos a estar ahí dándonos una vuelta por la Biblia estos sábados. Repetimos sábado 16, sábado 23 y sábado 30. El 16, grupo Borde Verde, Silvina Barroso, el taller de autorretrato. El sábado 23, el payaso Chaco Bachi. Chaco Bachi. Exactamente, y Roberto Moscoloni. Y el 30, con el payaso Adolfito y Miguel Fo. Exacto, sí, todo eso en la Biblia, vénganse. Abrigaditos y con el mate, las reposeras, y pasamos un lindo sábado ahí por la Biblia. Bueno, Marcelito, te quiero ver por la biblioteca, ¿eh? Dale. Te amenazás, pero no vas nunca. Porque te quiero. Porque te quiero, él dice, nada, es tremendo, este negro. Eso es extorsivo lo que haces. Sí. Yo lo hago por... Anda un sábado. Anda, no chamullé, que claro. Te quiero acá por la radio y después, no, viejo. Ahora claro. También lo, señor. Claro, ahora se lo vamos a anotar. Bien, te lo Paula, vamos a anotar. Paula, un abrazo grande, gracias por atendernos chicos, siempre. Gracias por todo, hasta luego. Chao, que estés bien. Hablábamos Paula Kriskowski. De la biblioteca al otro lado del árbol, con estas actividades para las vacaciones. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. A ver, señor operador Lafitte. Mi operación técnica, Raúl Lafitte. Musicalización, Raúl Lafitte. ¡Ay, chota, maeta! Duerme, niño, que la lluvia te acuna con su cantar. El sueño te anda buscando y ya te quiere encontrar. Las gotas en la ventana te ayudarán a soñar, y a la música del agua dormido le sonreirás. Al despertar será tu voz de sueños y de distancias, porque al crecer tendrás la piel templada por la esperanza. Duerme, niño, que mañana otro sueño soñarás, que alumbre en ti y en los otros un camino para andar. En la noche será un fuego que ya nadie apagará. Crecido andará en tu pecho y por tu voz arderá. Al despertar será tu voz de sueños y de distancia. Porque al crecer tendrás la piel templada por la esperanza. Duerme, niño, que la lluvia te acuna con su cantar. El sueño te anda buscando. La pulsada. Seguimos en Radio La Pulseada. La Pulseada. Radio La Pulseada. La Pulseada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Estás escuchando La Pulseada Radio, hoy que es miércoles, a las 10 menos cuarto aproximadamente. Como todos los miércoles venimos acá. ¿A dónde? En La Pulseada Radio. A Radio Futura, en el 90.5. También podés escuchar en el 91.7. Ajá. Que es Radio Estación Sur. Sí. También podés escuchar en el 103.9, en el barrio Los Robles. Anote, oyente. Ahí está, en FM Resistencia. No sé, digo esto, podés escuchar la repetición del programa. Buscala, obvio. Por ahí, en La Charlatana, en Berizo. ¿Qué día sale en La Charlatana? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo hablamos con la gente de La Charlatana? ¿Lo ponen y a veces lo ponen? Bueno, ¿a una vez no? Estás escuchando Radio La Charlatana. Sí. Acá, en Nueva York. Ajá. Escuchando... La Pulseada Radio. Sí, señor. Estás escuchando también en la 221 Radio, en la 103.1. Sí, señor. La Pulseada Radio. Y estás escuchando ahora también en Radionauta. Exactamente. La 106.3, La Pulseada Radio. Y ahora Raúl Lafitte, que puso recién esa canción. En FM Resistencia. Exactamente. Sí. Los jueves. Los jueves. 20 a 22. Muy bien. Y los domingos de 20 a 22. Dos días. Ah, entonces, bueno. Si vos te perdiste hoy las notas muy lindas que hicimos, Pa, la podés escuchar mañana en FM Resistencia. Pero si hoy es jueves, por ejemplo, y la estás escuchando en FM Resistencia, ya si te las perdiste, las podés escuchar el domingo. También en el mismo FM Resistencia. O en Radio Estación Sur el domingo también. Bueno, se va a reivindicar. La FIDE va a poner una cumbia. A ver, vamos a ver los consejos. Ahí va. En estos días de bajón. ¿Por qué hay bajón? ¿Qué pasó? No vamos a repetirlo. Lo que ya venimos hablando, Marcelito, me extraña. Cinco ideas para ahorrar gas, Santillán. A ver. Cinco uno. Ideas. Primero, juntarse con los vecinos en cada esquina y prender neumáticos en desuso. Muy bien. Número 2. Juntar pallets de madera, cruzarlos en las avenidas y encenderlos. Muy bien. Opa. Bueno. Número 3. Buscar autos abandonados, apilarlos en algún lugar público. No. Y comprobar si todavía tienen nafta en los tanques, arrojarles un fósforo adentro. Va subiendo la apuesta. Sí, no me va. ¡Apa! Ya perdimos uno en el camino. Número 4. Una vez agotados todos estos recursos, amontonarse para darse calor recíprocamente. Número 5. Una vez amontonados, comenzar a caminar preferiblemente en dirección a Plaza de Mayo, Plaza San Martín en La Plata u otro lugar. Muy bien. Eso. 5 consejos. Bueno, mañana jueves entonces a las 8 de la noche hay un ruidazo, cacerolazo, bocinazo, Molesta el cacerolazo para alguna gente. Para mí no. ¿A uno te molesta? No. Porque yo vi el noticiero, me encantó. ¿Ah, sí? ¿Qué, están hablando del cacerolazo en el noticiero? ¿Viste? Vi. Bueno, mañana a partir de las 8 de la noche va a haber entonces un ruidazo. Un ruidazo. Para que se vaya Macri, buena vez. Sí, no mandamos saludos a nuestros amigos y amigas de La Pulseada, la revista que nosotros estábamos agitando, que se escuchaban, ¿no? Y estaba Soledad escuchándonos, Soledad Bampa. Sí. Estaba el director que ahora está con licencia por maternidad. Paternidad. Por paternidad. Sí. Javier Sade también estaba escuchando este programa. Bueno, besito, te quiero. Besito a todos. Como una máquina de dar cariño, Santillán, impresionante. Y bueno, yo soy así. El que no le gusta bien, si no también. Como dice mi hermana. ¿Cómo dice tu hermana? Dice, si no te gusta lo que hacen los chicos, allá vos, me dijo. Allá vos. ¿Qué, te echaron o no? No. Ah, vamos. Jesús. No. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por redonda, estoy de luto porque yo hice. Se descontroló la pulseada de radio, necesitábamos descargar, descargar tensiones. Porque veníamos, viste, venimos mal, nos viene cacheteando la realidad y necesitábamos levantar un poquito. Y bailar, siempre es bueno bailar, siempre es bueno, para el frío, para juntarse también, es bueno juntarse a bailar, ¿no? Entre amigos. Sí, por supuesto, con gente linda, sí o sí. Bailar candombe. Exactamente. Exactamente, pero bueno, unas cumbias siempre. También. Siempre bien. Parte. O un rock and roll también. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué yo, no? Yo escucho la radio de... No de nuestra radio, señora. ¡Oh! ¡Mirá qué declaración! ¿Qué radio escuchás? ¿Usted, Luna, está escuchando esto? Que acá el director dice que no escucha nuestra radio. Acabo de decir eso. Está hablando el productor y bueno, no está escuchando. Que devuelva nada. La pera que tiene en la mano entonces. Santillán, ¿qué radio escucha usted? Bueno, ya que está, dígalo. ¿Qué iba a contar? Ay, malas, este, si no. ay. Saran. Oh. Bueno, ya se va a acordar. Acá ya lo se vemos va a acordar. En las redes, mira, aparece Lambusta tocando una guitarra con peluca. No sabía que tocaba la guitarra. Bueno, sí, es una faceta que tengo. No, te iba a decir oculta, pero no, en las redes sociales no es muy oculta. No. Eso es una invitación que nos hizo. Un día la vamos a invitar al programa a mi amiga, más conocida como La Piki. La Piki, sí. Que hizo un espectáculo que se llama Dulce Montón. Y nos Opa. Invitó a unos cuantos amigos y amigas a disfrutar con ella de eso tan lindo que es la música. Y bueno, parte de la puesta en escena. Ella es la Piki, nosotros hacíamos, los músicos hacíamos de los piquitos. Y bueno, fuimos ahí, los pibes, bueno, nos ofrecieron ponernos unas pelucas y bueno, nos pusimos a jugar un poco con ese personaje y un espectáculo muy lindo que espero que se haga pronto otra vez porque está muy bueno. Cambiame la música, Roberto Lafic. A ver, Lafic. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Quiebra otro día en la razón. Siempre firme, pero igual lleva la fiebre y el calor. Tu bandera y tu lugar de tanta fiesta y rock and roll. Te olvidas de los demás y en este fuego atronador ni una lluvia va a aliviar. Bancando el ritmo del tambor, de la rumba y el lugar en este mambo de control. Son mi musa y mi mitad, me hace volver. Otro gil en este mar de fanfarrones y ocasión, tanto tango a matar. Vamos a ver si esta vuelta volvés a nacer con las luces. los giles y el cagón. Es el tango por bailar, ese que arranca tu motor. Te incentiva un poco más, te aleja más del corazón. Tanto frío, oscuridad, pero el dolor que nos unió. Esta noche va a brillar. Pulseada Radio. Seguimos en la Pulseada Radio. ¡Opa, señores! Escuchábamos recién un tema de Se va el camello y era una forma de agradecer, pasando el tema, a los chicos Se va el camello, que cuando hicieron la presentación de del DVD, que lo hicieron ahí en la plazoneta de la Noche de los Lápices, estuvieron pidiendo un alimento no perecedero y también útiles para el hogar. Así que, bueno, y el sábado concretamos el pase de lo que habían juntado, que, bueno, tardamos un par de días, pobre, en ir a buscarlo. Le agradecemos a la pinche, a Silvina Cochela, que es también productora ahí del camello, que tuvo las cosas en su casa ahí haciendo el aguante. Y, bueno, pasamos a buscar las donaciones, las llevamos al hogar, ahí las recibieron los chicos, así que les agradecemos muchísimo. Sí, un beso para ustedes y un beso para... Pues ese grupo tan lindo que llevó a cabo las donaciones para el hogar. Se va el camello. Bien. Muy bien. Bárbaro. Saludos para el camello y para todo. Para todo general. Que no se vaya. Que no se ofendan. No, por favor. Bueno, amigos, esto está llegando a su fin. La Pulseada Radio, acá en Radio Futura, y en todas las radios amigas que ya nombramos dos o tres veces, se termina hasta... ¿Vamos a hacer programa la semana que viene o no? Lo debatimos en la... ¿Quién está? ¿Vos estás negro la semana yo que estoy, viene? Yo estoy, yo me quedo acá. Yo también. ¿Luna, vos te vas de vacaciones? Sí, Luna se va de vacaciones. Carlos Gamal, ¿es cierto que se fue al Machu Picchu? Está en el Machu Picchu. No sé si podemos dar esta información, porque uno cuenta cosas de la vida privada. Fíjate que uno que sabe dónde vive le está entrando por los techos ahora. Nosotros, ¿viste? Qué cosa. Bueno, pero vuelve hoy a la noche. Sí, estaba llegando, ahora está entrando a su casa, ya recién llegó. Bueno, pero, y claro, no tiene un peso encima, así que... Claro, y se llevó todo para allá. Bueno, vamos medio cerrando este programa de la fecha. Vamos a hacer un pequeño homenaje, porque bueno, tuvimos esta triste noticia Hoy falleció Cachito Fugman, exactamente, un militante de por los derechos humanos, compañero de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Un referente del movimiento de derechos humanos. Él estuvo detenido desaparecido en la ESMA. Cachito había militado en la JP de Montoneros. Lo secuestraron el 18 de noviembre del 78 en La Plata. Y lo trasladaron a la ESMA, lo liberaron recién el 18 de febrero de 1980. Participó como testigo en el juicio de las juntas en el 85, atestiguó en el 97 también ante el juez Baltasar Garzón, y fue querellante en la causa contra Ricardo Miguel Cavallo, que se está tramitando allá en España. Y después en la mega causa de la ESMA, su causa fue juzgada en el 2010, continuó declarando como testigo en otros tramos del juicio. Una persona también que no solamente, digamos, luchó por la memoria, la verdad y justicia, sino de la época, digamos, en la que estuvo detenido en la dictadura, sino por los derechos humanos, por la memoria y la verdad y la justicia de hoy. Uh-huh. Muy vinculado a las causas también de violación a los derechos humanos en la actualidad. Así que, bueno, perdemos un gran compañero, Cachito Fugman, un militante, uno de los referentes del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un militante independiente de este espacio y que le rendimos este homenaje acá en La Pulseada de Radio y vamos a tomar sus banderas como las venimos tomando. Esto fue La Pulseada de Radio, Negro. Estuvo en los controles Raúl Lafitte, Martín Luna en la producción general. Hablamos con Tony Fenoy hoy por teléfono, Marcelo Santillán, Damián Lambusta, Sebastián García Mardones, vino Pancho Martínez vino a visitar, Pancho Muñoz es otro. Sí, quiero también pedirle disculpas a Soledad, que la entrevistamos la semana pasada, y le dije Soledad García durante toda la nota y no era García. No. Sí. Bueno. Pero bueno, perdón. Cosa que pasa, ¿no? Suele pasar, sí, pero no escucha más. Hicimos un chiste con la leona y todo. Claro, pero no escucha más. No. Dijo que no escuchaba más después del otro día. Estuvimos hablando también con Claudia Auge, reiteramos el pedido de las medias para los pibes ahí, las pibitas de Chispita, y algunas zapas también, si se puede, o lo que se pueda. También hablaba de alimentos que lo van a repartir, así que si se pueden acercar, ahí a Chispita estaría buenísimo porque siempre se necesita una mano, sobre todo ahora. Y reiteramos un beso enorme a la oyente más chiquitita que tenemos en este momento, que es Ana, porque recién Javi se comunicó con nosotros y estaban escuchando los tres el programa. Y Anita, mientras está tomando la teta, escucha La Pulseada de Radio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, Santillán, nos vemos. No llores, se termina La Pulseada. ¡No!